uno y una. Mejor dicho, si hay detrás de aquella, que mi amor, bueno, la verdad que nunca supo apreciar. Este yo la quise, muchachos, si la quiero. Y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho con ella. Y ella, quién sabe qué hará. Y brindemos nomás la última copa. Y tal vez la bella hora estará ofreciendo en algún brindis su boca. Y otra boca Petunita petará. Eche amigo nomás, eche me llene ante el borde la copa de champán. Samba de mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Escuchando tus recuerdos por siempre. Este tema es nuestra historia de amor. Ay, ay, ay, qué hora romántica hermosa, para esta noche. ¿Vos qué haces en tu casa esta noche? Si no salís a bailar, por ahí estás con tu amor que tanto soñás. Y esta noche, a mí me dijeron, Ricky, yo hago cucharita. Y sí, ¿por qué no haces cucharita? Claro que sí, qué lindo la cucharita. Bueno, Adriana, estamos por ahí, sí. Bueno, vamos a comenzar con este hermoso poema que nos tiene a cargo Adriana. A ver. Me miras con tus ojos, desnudas mis pensamientos. Me tocas y mi piel se eriza. Me besas y pierdo la noción del tiempo. Me arrastras a las pasiones del profundo silencio, al torbellino de amor, al inconsolable firmamento. No es lujuria ni locura, lo que me empuja es mi vida, mi desenfreno. Y es como explicar, solo con tu voz, que recién descubro, siento las declaraciones de amor pintadas, en vez de cuadros, en tus versos. Gracias, aunque recién te he conocido. Qué lindo, qué romántico, ¿cómo estamos para esta noche preparándose? Esta noche, mañana, ¿no? Esta noche, mañana, sí. Y toda la semana, sí, toda porque la semana, todo tu pedido, porque el amor siempre, no pedís, aunque uno lo creas, el amor siempre, como la canción, viste que dice la canción, aunque esté nublado, el sol siempre está. Exactamente. Bueno, ahí está. Yo le quiero decir al oyente, como estamos en época política, todos tenemos y tenemos la obligación de ir a votar, el próximo 14 de agosto. Qué casualmente, pero vos sabés, Adriana, qué casualmente es el día de mi cumpleaños, el 14 de agosto, me llené el borracho, pero qué gente mala. No, el 14. ¿Cómo vas a festejar? Sí, y justo el día de elección, las primeras elecciones. Así que hoy está con nosotros, ha pasado a visitarnos, se comprometió, vino el señor precandidato a intendente por la ciudad de Lanús. Él es Omar López. Muy buenas noches, muy buenas tardes, Omar López. ¿Qué tal, Ricky? Un gusto, la verdad que estar acá ahora, como empezamos, ¿no? A hablar de otras cosas. Claro, que porque... romanticismo y otras cosas. Claro que sí. Pienso que en la política también existe el amor, la melodía, la música y la pasión. La pasión. Porque esto es como el fútbol, es una pasión, ¿no? Es una pasión la política. La política también. Sí, siempre trata de lograr algo más y claro. Tiene mucho esfuerzo, tesón, pasión, ¿no? Es, claro. Es apasionado por lo que hace, sí. Y que por ahí muchísima gente no lo comprende así. Claro. Pero bueno, es un trabajo que no tiene fin, ¿no? Una actividad que termina una elección y ya estás pensando en todas las cosas que vienen, todas las cosas que... Bueno, esto es así, es lo que uno elige, lo que uno le gusta y hay que disfrutarlo, ¿no? Bien. Uno hace algo que le gusta, como en mi caso, sí. Yo realmente me siento bueno. Bueno, yo voy a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas pequeñas. A ver, primero quería saber si el señor Omar López es concejal de Lanús. Sí, soy presidente del bloque del Partido Justicialista actualmente y, bueno, autoridad partidaria del distrito de Lanús. Y casi 30 años en la gestión pública. Bien, vamos a empezar. El tema, el proyecto que tiene Omar López, vamos a empezar por lo que estamos viviendo, que es el tema de seguridad. Bueno, el tema de seguridad bueno, es el ítem principal, sí. de nuestra campaña, ¿no? Es un eje motor de planteos concretos que nosotros venimos haciendo para llevar adelante a partir del 10 de diciembre. Es una buena inversión, importante inversión con respecto al tema de seguridad. Esto no es otra cosa que brindar todo lo que tiene que ver con la tecnología al servicio de la seguridad. No podemos hablar de seguridad como hablamos en la década del 70, del 80 o del 90. Hoy hay que implementar todos estos servicios, toda esta tecnología que nos permite vivir mucho más seguro. Hoy o ayer estuve leyendo un artículo que hablaba sobre la privacidad. Sí. Y en definitiva no tenés privacidad, porque vos tenés que vivir enrejado, tenés que vivir mirando por los cuatro costados a ver qué es lo que pasa cuando salís, y por lo tanto la solución de volver o no. Sí, sí. Se me ocurre, Omar, que estamos como en un programa allá que terminó recién en Telefe, que se llamaba El Gran Hermano. Es algo así que tenemos cámara oculta, digamos, pero lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Yo pienso que para mí, ¿no? Es buena las cámaras, pero es una cosa que te quita lo privado, ¿no? Digamos, tener una cámara frente de tu casa, digamos, es como que te están mirando. Sí, la observación permanente de qué es lo que pasa, pero mayormente no se detiene en lo cotidiano, se detiene en los hechos que son traumáticos. Seguro. No está el morbo, si lo planteamos desde ese punto de vista, lógicamente, bueno, nos cruzamos de brazos y seguimos estando como estamos. Yo creo que no, el tema de la informática, de cámaras con video, realmente que grabe, los mismos móviles, ver los móviles policiales, cómo se desarrollan, implementar todo un programa integral. Lanús tiene una característica que creo que hay que destacar, ¿no? Nosotros hemos recibido desde el gobierno nacional y provincial una cantidad importante de dinero hace como 2 años y pico que no se puso en práctica para seguridad. ¿Esto qué significó? Que Lanús realmente sea el patio trasero tanto de Avellaneda como de Lomas, Capital Federal, Tigre, ni hablar. Bueno, donde tiene casi 500 cámaras puestas en algún distrito, casi 100 camionetas 4x2, 4x4, Amarok, Jaime, trabajando en el tema de prevención, patrullando permanentemente las calles. Lanús no lo tiene. Y ahora, perdón que te corte. Sí, sí. Digamos, las cámaras que supuestamente están en la NU, ¿están funcionando? No, hay 20 y pico funcionando, de casi 70 que dice el gobierno municipal que están colocadas. No graban, así que no cumplen ninguna función específica. Vos estás mirando el monitor, se te cayó un lápiz y por ahí pasó un hecho delictivo y dijiste, ¿qué pasó? Yo creo que las cámaras que funcionan en el hecho de cuando graban, cuando hay alguna persecución, cuando hay algún hecho traumático, ahí uno puede indagar y puede buscar. Inclusive hay sistemas que te permiten rastrear hasta cómo se moviliza un vehículo cuando te lo roban. Te da realmente posibilidades que son importantes para tener hoy por hoy, cuando vivimos en una situación bastante delicada en ese aspecto. Hay también una amplia red de servicios de telecomunicaciones que también vamos a implementar, el tema de los botones antipánico, el tema también de los sensores. Creemos que hay un montón de... ¿Hay algún corredor escolar que está implementado? Eso porque se había hablado, pero quedó en la nada, ¿no? Nosotros vamos a implementar los corredores escolares de seguridad, donde esto también da tranquilidad al papá y a la mamá, que sí. El chico va a la escuela, que tiene 6, 7 años, y hoy realmente son están a la buena de Dios. Vos ves que no, sí, sí. Le compras un celular por seguridad para estar comunicado. Mira, yo... Sí, no, perdona sí, que te... Sí, sí, dale. Ayer mi nena tomó el boletín, el 247, y nos manda a través de un ciber, le robaron el celular, ya es la segunda vez. Pero claro, en un mes. Estás hablando por teléfono y te lo arrebatan, y si lo tenés por ahí enganchado en el cinto, corres peligro de que te arrastren por la calle. Esto no se puede permitir, no. ¿Entendés? Entonces yo, cuando ponen algún sistema, de decir, bueno, están violando la privacidad. La privacidad se viola cuando están todos los derechos garantizados. Hoy no tenemos el derecho a transitar libremente. No. Entonces, bueno, creo que ese es el... Somos de la misma época, digamos, y yo me acuerdo que salía uno cuando hablaba de Villa Caraza hoy, daba pánico, pero yo venía caminando las 3, las 4 de la mañana, las 5, jamás me tocaban. No pasaba nada. Era otra época. No pasaba nada, aparte, bueno, siempre hubo problemitas, trifulca, pero realmente hoy en día no pasaba absolutamente nada, la integridad de las personas, física, de decir que, bueno, que hay algún inconveniente de alguna característica. Hoy realmente cualquier pibito de 12, 13, 14 años que está por la mala senda, está armado, con una violencia incorporada que realmente ha suscitado hoy por hoy este tema. Por eso hay que trabajar mucho nosotros como programa integral. Tenemos el tema de la seguridad como pivot, pero también está entrelazado en el tema de sanitarios, el tema de la educación. Eso iba, Omar. Vamos a explayar un poquitito más, después vamos a ir a la música y lo vamos a dejar picando. Yo quisiera saber, porque yo estoy trabajando, mucha gente acá lo sabe, yo tengo un centro comunitario, que la gente viene y colabora, y trabajo mucho con los abuelos. ¿Qué plan hay para los abuelos, para la gente indigente, que está durmiendo en la calle, ahora que hace frío, la gente que no tiene nada, prácticamente nada? Yo quiero que esto lo dejamos picando. Vamos a una pausa musical y enseguida venimos con esta música. Nos vamos, ¿te acordás de este tema? Los uruguayos, Los Iracundos, y te dice, qué lindo tema, qué tiempos aquí. Puerto Montt, Los Iracundos. Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí, y él ya me dijo así, abrázame y verás, que el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz. Yeah. silencio sin piedad. Encontraré al volver más en la soledad. Su voz me gritará: no, no, ya vayas de mí. Hamburguesas caseras, albóndigas, matambres, quesos y huevos de campo. Todo para la parrilla. Pruebe nuestras delicias, atendido por sus dueños. Estamos en Coronel Lelía, 1787, Villa Industriales, Lanús Oeste. Granja El Viejo Matías. Un momento inolvidable. Eventos Blue. Salón de fiestas, casamientos, cumpleaños, bautismos, egresados, despedidas y lo que quieras festejar. Comunícate al 4240 1398 1553 33 68 49 www.blueeventos.com.ar. Avenida 25 de Mayo, 759, Lanús Oeste. Eventos Blue. Un lugar diferente, un recuerdo inolvidable. Servicio técnico, reparaciones de computadoras, ventas de insumos, asistencia técnica online. Desde siempre tu técnico de confianza. Llámanos al 1536-6661-59. Nuestro horario de atención de 9:30 a 20 horas. Nuestra dirección, Avenida Viamonte 2277, Lanús Oeste, con Lanús. Te quedes afuera, porque 7 menos 10 ya largamos el sorteo. El sorteo de la propuesta es: ¿por quién votás? ¿Por la salsa o por la cumbia? ¿Por quién votás? Llama ya, no te quedes afuera, llama ya al 4911-9755 Los Gallegos. No te quedes afuera, y si no, te podés mandar un mensajito al 1540-398638. No te quedes afuera, llama ya. Y bueno, seguimos compartiendo la tarde con Omar López, la tarde, noche, digo bien. Con Omar López, concejal y precandidato a intendente por la ciudad de Lanús. Sí, yo le estaba haciendo la consulta por nuestros queridísimos viejitos, jubilados, nuestros abuelos. ¿Qué propuesta, qué trabajo hay para ver para nuestros jubilados en la ciudad de Lanús. El trabajo no, sino una prestación de un servicio que es muy importante para sí. los jubilados, que primero la asistencia alimentaria cuando no tienen cobertura de ninguna índole, sí. Una diferenciación desde el gobierno que nosotros proponemos en el tema del arancel de la tasa de alumbrado, barrio, limpieza anterior y servicios generales. Eso es, va a haber una disminución de acuerdo a la al ingreso, al ingreso, al ingreso y también, bueno, un amplio plan de turismo y recreación. El turismo en el sentido de poder hacer un viaje largo a través de los sistemas que tiene tanto la Secretaría de Turismo de la Nación como otros organismos, y también el aspecto recreativo, teniendo actividades también muy sistemáticas dentro del municipio para esto, para la parte de la tercera edad. Y para la parte de los jóvenes también, hay un programa muy inclusivo que estamos preparando, que tiene que ver con la capacitación de los jóvenes a través de la mano de obra de salida laboral rápida, de artes y oficios. Tenemos que tener una atención muy finita con respecto a la actividad de nuestros jóvenes. Si queremos quejarnos porque las cosas andan mal y que las situaciones a veces se desbordan, no alcanza. Hay que trabajar. El gobierno municipal, todos los gobiernos municipales tienen que dedicarse a este tema, y no se puede coger de hombro permanentemente como hace el intendente de Lanús actual, que cada vez que pasa algo dice que a él no le corresponde y que le corresponde a la nación, a la provincia o a Dios. Yo creo que el Estado municipal tiene que trabajar al lado de la gente que necesita, y tiene que hacerlo con un programa, con proyectos, con decisión, con la gente idónea para que ahí esté, y también articular todas estas políticas con las distintas organizaciones no gubernamentales, como ser sociedades de fomento, entidades de bien público, comedores sociales, cualquier ONG que esté instalada tiene que estar monitoreada y trabajar en conjunto. No, monitorear no es mandar, es tratar de articular las políticas para que llegue al destinatario final y no se quede en el camino, como ha pasado en infinidad de oportunidades. Muy bien, muy bien. Y yo tenía, a mí antes de llegar a la radio, me habían comentado unos vecinos de Lanús, porque yo le digo a la gente, yo estoy en Capital Federal, pero vivo en Lanús. Y me decían que en el cementerio, donde el señor Manuel Quindemil había levantado como una sala de sepelio para los humildes, se cerró eso, me dijeron. Sí, no está funcionando, porque acá hay algo que experimentamos, tus oyentes de las que lo sepan. Todas las cosas que puede hacer un anterior gobierno, alguno, el que venga, le puede gustar o no, pero si es beneficioso para la gente, hay que potenciarlo, hay que tratar de darle por ahí otra impronta, la de buscarle la solución, ¿no? No, pero no destruir. Acá se ha destruido. No solamente se ha dejado de tener esa posibilidad para la gente que no tiene los recursos necesarios para hacerlo en algún lugar privado o no tiene una obra social que los cubra, sino también la pista de educación vial, que permitía que los pibes pudieran aprender las señales de tránsito, decirle al papá, no, la luz roja no se cruza, no aparece en la senda peatonal, acá está prohibido estacionar. Todas esas pequeñas cosas para aparentemente para este gobierno actual son grandes cosas para nosotros, y se ha tirado abajo porque no lo han hecho ellos. Yo creo que acá hay que empezar a plantearse política de Estado importante que involucren a la sociedad en su conjunto, y dejarse de embromar con que si lo hizo el otro está mal. Y yo creo que nosotros, de nuestra posición política que tenemos dentro del PJ, apoyando a Scioli en la gobernación, a Cristina en la presidencia, nosotros vamos a implementar todo lo que tenga que ver con el objetivo final, que es el ciudadano. Mientras esto al emergente, al ciudadano que no, o sea, no tiene nada, porque yo me acuerdo en épocas de Manolo, perdona que te corte, aquí me manda mensaje también, están preguntando muchas cosas, dice, bueno, una de las tantas que mandan saludos, besos también a Omar, y están escuchando la radio. Y bueno, ellos son uruguayos y también están con vos. Bueno, saludo a la radio, a Ricky, a Adriana, a Omar López, a toda su gente. Bien, eso que quería decir. Otra cosa, disculpame Omar, que me manda la gente a través de mensajes, dice que se instalaron las cámaras ahí en el Parque Udave y cortaron un pino que cuesta muchísimo que crecer, y cortaron el pino para instalar la cámara. ¿Es así, Omar? No, mira, yo te voy a decir una cosa. No solamente cortaron un pino para instalar una cámara. Pusieron un escenario en la municipalidad de Lanús, en Sector Irigoyen, y como el pino molestaba donde habían puesto el escenario, lo sacaron. No, no puedes. La verdad yo no lo puedo creer. Hay una falta de respeto a la, al bienestar a la naturaleza, público, a todo. Al medio ambiente, al cuidado. Nosotros dentro del programa de acción que tenemos hablamos de un intensivo plan de forestación y reforestación. ¿Qué significa? Forestar realmente en los lugares donde no tenemos, que tenemos que tener por lo menos 30 o 40 árboles por cuadra, y reforestar aquellas especies que se han plantado sin tener ningún criterio urbanístico, claro, que están perjudicando. Fotosíntesis, ahí en la plaza de San Martín decían que no, había una ordenanza que no se podía instalar, y hoy pasé por ahí, han demolido las palmeras, han puesto esos árboles que son los ficus, que no pueden estar porque no tiene cambio. Sí, sí. Y son como el agua, no te hacen ni bien ni mal, porque no crecen nunca, están siempre en el mismo. Rompen todo. Y no tienen una purificación del oxígeno. No tienen purificación. Bueno, pero por eso no hay un criterio realmente acabado de la planificación de la ciudad. Esto tiene que ver con la infraestructura. Te los marco como tema. Sí, sí, sí. Yo cuando voy y hago un desarrollo de mi plataforma electoral, sí, sí, hablo de la infraestructura de la ciudad. La ciudad hay que realmente readecuarla a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Y eso también habla de un programa de acción, no solamente en el mantenimiento de los servicios que se prestan actualmente, sino en una instalación de nuevos servicios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ciudad para 350.000 habitantes, donde hoy están 650.000. Hay 350.000 habitantes que utilizan los servicios que no están adecuados para la cantidad de gente que está. Y eso, saltando como la langosta, nos vamos a los edificios. ¿Qué pasa con los edificios? Las cloacas. Bueno, eso, por eso mismo te estaba diciendo. Sí, sí, sí, sí. Creo que el punto de inflexión ha llegado con la gran inversión que ha hecho el campo inmobiliario en la ciudad de Lanús, sí, y que el municipio, la falta de planificación, no fue haciendo las obras complementarias para poder observar, absorber la cantidad de gente que va a ir a vivir esos edificios. Porque antes, donde tenías una familia, dos o tres a lo sumo, sí, hoy tenés 50. Oh, sí, sí, por supuesto. Entonces, claro, los servicios que tenés que brindarle a la comunidad son escasos. Por eso hay que trabajar fuertemente en el aspecto de lo que se ve de la ciudad, o sea, del piso hacia arriba, y también de lo que no se ve. Todas las cañerías que son subterráneas, que hay que entrar a hacer el mantenimiento adecuado y a instalar nuevas cañerías para brindar un servicio óptimo a la comunidad. Bien, Omar, yo pienso que a la gente le está quedando claro. Aquí sí, no, bárbaro. Muy bueno lo que planteó Omar López, concejal y precandidato por la ciudad de Lanús, precandidato a intendente por la ciudad de Lanús. ¿Sí? Así que bueno, Omar, la verdad que estamos muy contentos en tu presencia aquí en la radio. Él se trasladó de Lanús aquí a Capital. ¿Tenemos un llamado al aire? Sí, bueno, sácalo, a ver. ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola, ¿quién habla? Quiero hacer una denuncia por pérdida de menor. ¿Pérdida de menor? Sí, sí. A ver, dígame. Por favor. Sí, cómo no. La menor se llama Lilia Flor, 3 años. Ella no habla. ¿En qué barrio? ¿En qué barrio? En Fiorito. En Fiorito es de la calle Marcelo de la Guerra y el Riachuelo. Ahí está. Un teléfono, a ver si lo podés tirar al aire, por favor, o las... A ver, de producción que 15, me hace. Sí. 39... Sí. 15-39. Sí. 15-39. Dale. 47-16-88. Bien, ¿y la niña se llama? Lilia. Sí, de 3 años, blanquita, pelo castaño. Sí. Pero no habla. No habla. Sí, sí. ¿Y a qué hora se perdió? 3:30. 3:30. Sí, bien. No hablaron. ¿Cuántos años tiene? 3 años. 3 años, me dijiste, bien. Sí. Bien. Y este, bueno, mira, vamos a hacer todo lo posible, vamos a dejar nosotros en tu rato, nos despedimos. Por favor, que ayude y colabore por esta búsqueda desesperada de Lidia. Así que quédate tranquilo, que en los próximos programas te lo vamos a pasar de nuevo. Sí, quédate tranquilo. Tu nombre es Carlos. Carlos Clos. Carlos Clos. Yo pienso que vos me has llamado muchas veces aquí. Sí, siempre voy a... Bien. Repetí el número, así que te pueden llamar la gente. Repetilo, dale. 15. 39. 39. 47. 47. 16. 88. 88. Sí. Preguntar por Carlos Duclos. Sí, por bien, favor. Bien, quédate tranquilo que ya prontito te va a aparecer. Quédate tranquilo, tenemos fe, ¿eh? Tenemos mucha fe. Ahí te paso contacto, gracias. Gente, por favor, llamado solidario para todos los que están escuchando la radio. Sí, Omar, nos queda un minuto, dos, nos tenemos que despedir, ¿eh? De todas maneras, Omar ha planteado tu proyecto hacia la ciudad de Lanús y a todos los que viven en Lanús y a los que quieren mudarse para Lanús, Omar, ¿eh? Y lógico, nosotros necesitamos realmente que la gente apoye nuestro distrito y la mejor forma de hacerlo es yendo a vivir allá. Y realmente van a encontrar en los próximos años una ciudad totalmente diferente. Esta es la propuesta global que le hace desde el nuevo espacio peronista a los ciudadanos de Lanús. Bueno. Y aquí vino Omar, acompañado también con una señorita, con Graciela, que fue la conexión nuestra también con Graciela, lo puedo decir, nombre y apellido, con Graciela Chamula, que dice, si, a ver, no me acuerdo cómo era, ¿verdad? Si no conoces Omar, no conoces a Lanús. Omar López, precandidato a intendente por la ciudad de Lanús. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros, Omar. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, va bárbaro porque hay que hacer conocer la propuesta, ¿no? La gente tiene que aprender a elegir a través de lo que le dicen lo que van a hacer. Porque esta es la única posibilidad después de decirle me mentiste. Claro, es como lo decía el general, ¿eh? Exactamente. Y bueno, Omar, muchísimas gracias. Y no va a ser la primera que venga Omar aquí a la radio. Va a haber muchas oportunidades más, ¿eh? Bueno, gente linda, maravillosa. Estimado Taka, vamos a la música y cuando venimos hacemos el sorteo. Vamos a la música con Lucho Barrios y qué amor, pero un amor gitano. Amor gitano, Lucho Barrios. tarde noche aquí ha pasado una visita y es bueno aquí le damos el espacio político a todos, ojo que quede bien claro, ¿no? Pueden venir los radicales, los peronistas, todos, el ARI, el PRO, todo, aquí van a ser bien recibidos. Así que bueno, va a haber un pequeño espacio para los políticos. Así es, Ricky, porque Merengue Latino y tus recuerdos por siempre es un programa democrático, por supuesto. Así es, dice, hola, soy Héctor, yo voto por la salsa y también me gustaría que pasen mi número para las mujeres. Ah, qué bien, y dice para las mujeres de 24 a 28 años para regalarle un bombón en la semana de la dulzura. Yo tengo 26 años, no, yo no, el muchacho que escribe el mensaje. Bueno, gente linda, maravillosa, Adriana ya hizo el conteo de cuántos han votado por la salsa, cuántos han votado por la cumbia, y bueno, aquí se hace el misterio, se revela el misterio. A ver, Adriana, vamos que nos vamos. Y la consigna del sábado pasado y de este sábado, ¿por quién votás? ¿Por la salsa o la cumbia? La cumbia o la salsa. Bueno, el primer premio es para Roberto de Villa Devoto, que votó por la cumbia. Y ganadora la cumbia, ¿eh? Así es. Y el segundo premio es para Mabel de Villa Fiorito, que también votó por la cumbia. ¿A dónde se tiene que dirigir Roberto de Villa Devoto? Diputado Pedrera, 1790, Lanús Oeste, parrilla y restaurante Bien de Campo. Y el super compilado de Merengue Latino y tus recuerdos por siempre lo tiene que venir a buscar el sábado que viene. ¿En dónde? Avenida Sáenz 459, Pompeya. Así que los esperamos hasta el próximo sábado. Que tengan una bellísima semana. Y como siempre les digo, ámense, cuídense, saben que los quiero. Chau, hasta el sábado que viene. Lo mismo digo, será hasta el sábado que viene. Recuerden, ya cumplimos los 3 años. El sábado que viene con 3 años aquí en la radio. 3 años consecutivos aquí en la radio, en Radio Master 96.9 Estudial. Los dejo en compañía de Eugenio con la mejor cumbia de Argentina. Chau, hasta el próximo sábado. Somos esa radio que te acompaña. Somos esa radio que te transporta. Día y noche, noche y día, en la misma sintonía. Yo no sé mañana. Somos Radio Master, 100% categóricamente peruana. La primera Coy Fest fue una bomba. Porque vos lo pediste, este sábado 2 de julio se viene la segunda Coy Fest, la fiesta de los amigos de Facebook, con los artistas más votados en nuestra red social. La Nueva Luna. Uno me ha sido de frente. Los del Fuego. ¿Dónde está? Guachiturros. Banda Bustamante. Chaquita la Zorra. Y las chicas entran gratis de 22 a 23. Sábado 2 de julio, segunda Coy Fest, con la Nueva Luna, con los del Fuego, con los Guachiturros, con Banda Bustamante y con Shakita la Zorra. Coy Negadisco, Avenida Sáenz 459, el poderoso de Capital. www.corymegadisco.com, Facebook Coy Fest. Papuchi Producciones y Radio Master presenta por primera vez en Argentina la orquesta de salsa juvenil más exitosa del mundo. Los Adolescentes, orquesta y coros. Viernes 15 de julio, 22 horas. Concierto único y espectacular. Los Adolescentes de Venezuela, orquesta y coro. Vamos a volver ahora con la conexión, lo que es Radio Master. llegan para que tú puedas disfrutar de todos sus éxitos. Y en el mejor lugar, por Mega Disco, Avenida Sáenz 459, Pompeya. Único y diferente, un show esperado. Viernes 15 de julio, Los Adolescentes, Orquesta y Coros. Seguridad de Papuchi Producciones y Radio Master. A su venta, Cori Megadisco, Avenida Sáenz 459, Pompeya, Torpeo Disco Salsa, Soy Facha 586, Microcentro. Todas las oficinas de Argen Per o al ID 660 asterisco 212 o al 1537-29042. Estamos ahora con Radio Master 96.9. Somos una familia, Argen Per en Argentina. Primero, atendiendo a su hermano, a nuestro pueblo peruano, desde todo el extranjero, enviándole su dinero, sabe el mundo atender y te genera un placer. Su gran amabilidad, toda esta calidad, te la ofrece Argenter. Argenter, la manera más fácil de enviar su dinero. Comuníquese al 4951-3230. Disco Salsa presenta Show de Gala, sábado 16 de julio desde las 10 de la noche. Desde Venezuela, Los Adolescentes, Orquesta y Coros. Es algo que me rinde a tus pies, y tu orgullo es el payaso que murió por ti. Espectáculo diferente en un lugar especial. Your Club Disco Salsa, la discoteca que está de moda. Por la travesura de mi padre. En concierto exclusivo, la orquesta más taquillera del mundo. Los Adolescentes de Venezuela, Orquesta y Coros. Jamás de todo lo que vivimos. Solo para salseros. Soy Facha 586 en pleno microcentro, a pasitos del obelisco. Dios que te vaya bien. Your Club Disco Salsa presenta a Los Adolescentes de Venezuela. Sport Elegante. Puntos de venta. Cori Megadisco. Avenida Sáenz 459. Pompeya. Your Club Disco Salsa. Soy Facha 586. Microcentro. Todas las oficinas de Argen Per. O al ID 660 asterisco 212. O al 1537-29042. Siempre con los primeros. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Papuchi Producciones y Radio Master presenta por primera vez en Argentina la orquesta de salsa juvenil más exitosa del mundo. Los Adolescentes, Orquesta y Coros. Viernes 15 de julio, 22 horas. En un concierto único y espectacular. Los Adolescentes de Venezuela, Orquesta y Coros. Para que tú puedas disfrutar de todos sus éxitos. Y en el mejor lugar, Cori Megadisco, Avenida Sáenz 459, Pompeya. Único y diferente, un show esperado. Viernes 15 de julio, Los Adolescentes, Orquesta y Coros. Y seguridad de Papuchi Producciones y Radio Master. Puntos de venta, Cori Megadisco, Avenida Sáenz 459, Pompeya. Your Club Disco Salsa, Soy Facha 586, Microcentro. Todas las oficinas de Argen Per o al ID 660 asterisco 212 o al 1537-29042. Your Club Disco Salsa presenta Show de Gala, sábado 16 de julio desde las 10 de la noche. Desde Venezuela, Los Adolescentes, Orquesta y Coros. Es algo que me rinde a tus pies, y tu orgullo es un

escuchando la previa de Gol Mega Disco Show. Perú, que van a estar la próxima semana en Cori Megadisco y abriendo el programa con la nueva luna y este éxito ya, la revancha, enganchadito lo nuevo de Los del Fuego con este cover espectacular cantado por el Banana Maccheroni, ¿Dónde está mi corazón? Abríamos esta edición número 21 ya de la previa de Cori Megadisco, programa número 57 de Cumbia y Algo Más, que arrancamos el año pasado a través de la M1550 Radio Urcupiña ya por el mes de abril del 2010, continuidad a partir de febrero de este año en Radio Master categóricamente peruana 96.9, como te decía, en duplex con la M1550 Radio Urcupiña, la radio de la integración, abriendo esto que es un programa más de la previa de Cori Megadisco a todo ritmo, porque llegó la gran noche, atención, sí señor, llegó la gran noche Cori Fest, hoy en Cori Megadisco. Y va a ser una noche espectacular, así señor, como te lo adelantábamos, con la apertura de los dos temas, porque esta noche se presentan ellos que están sonando ahí en la cortina. Llega el Chino, llega el Mago, Carucha, varios más y toda la banda. Ellos son un clásico de la movida tropical, con casi 17 años de trayectoria en la movida tropical. La Nueva Luna. Sí, señor, actuando a la 1:30 de la mañana, hoy en Cori Megadisco. Además de esto, la presencia de Banana Maccheroni y toda la banda llegan a Cori Megadisco, Los del Fuego. Sí, señor, otro gran plato fuerte para esta noche de Cori Megadisco. Los del Fuego hoy, actuando en el poderoso de Pompeya, Avenida Sáenz 459, Banana Maccheroni. Toda la banda. Y esto suena y dice así un poquito. De esta manera, ¿cómo? Gonzalo. Y chiquití. Si quieres mi amor. Tema, terrible cover de Los del Fuego, Además, otra gran presencia esta noche en Cori Megadisco, porque llega un grupo que es de la casa, llega nuestro amigo Marcos Bustamante, llega Banda Bustamante esta noche a Cori Megadisco, después de 4 meses de ausencia, toda la banda, Abel, Agustín y todos los chicos, y esto es algo de lo nuevo y suena un poquito así. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. En este programa que se lo dedicamos para May, que está escuchando la previa de Cori Megadisco acá a través de Radio Master 96.9, el besito grande para vos, May, gracias por estar escuchando la previa de Cori. Fanática del grupo 5, May, tuvo la oportunidad de conocerla acá en el boliche cuando estuvo ese gran grupo del Perú. Así que el besito para vos, May, dedicado a este programa también. Además, en la noche de Cori Megadisco, llega una de las preferidas, y preferido, ¿no? Obviamente, de todos los pibes, de todas las pibas, Shakita, la zorra, en la noche de Cori Megadisco. Demostrado que eres Dios. enamoradas llega esa dulce voz de Yaquita la Zorra actuando a las 4 de la mañana. Atención, banda Bustamante a las 3, la nueva luna a la 1 y media de la mañana, los del fuego a la 1 de la mañana. Y como si esto fuera poco, llega esta banda adolescente que hace delirar a miles de pibes, a miles de pibas. Ahora sin Simón, pero con nuevo cantante, los Guachiturros suenan en la previa de Cori, en la noche de Cori. Para las chicas, de 22 a 23 horas a venir tempranito. Noche fría, en nuestra ciudad de Buenos Aires. Cuando son las 19 horas 22 minutos, a las 22 horas abrimos nuestras puertas acá en el poderoso de Pompeya, Avenida Sáenz 459. Así que apurarte, porque seguramente va a explotar como fue la primera Cori Fest. Quedó gente afuera, tenemos los baldes de vueltas con nosotros. Así que, qué mejor noche para palpitarla acá en la Radio Master y en la M1550. Mi nombre es Eugenio, la operación técnica ataca. Seguimos hasta las 21 horas con muchísimas sorpresas, muchísimas novedades. Y ahora, estos son los títulos de nuestro programa antes de volver a la música. Título principal, como te lo contaba, la nueva luna, los del fuego, Yaquita la Zorra, banda Bustamante y los Guachiturros hoy en Cori Megadisco con las chicas gratis de 22 a 23. Además, próximo viernes 8 de julio en Cori Megadisco con las entradas anticipadas a 45 pesitos nada más, llega Marisol, sí señor, el regreso de Marisol a Cori Megadisco, los destellos con este éxito que tenemos sonando de cortina, Elsa, sí señor, Y para el 15 de julio en Cori Megadisco y 16 de julio, sábado, en Your Club Disco Salsa, llegan para vos, a pedido de mucha gente, desde Venezuela, los Adolescentes. Sí, señor, los Adolescentes van a estar presentándose en lo que va a ser una gran noche de Cori Megadisco el viernes 15 y el sábado 16 en Your Club Disco Salsa. A este ritmo, así poniéndole un poco de calor a la noche de romanticismo. Los Adolescentes. Así que reserva tu entrada, para el 15 en Cori, para el 16 en York Club Disco Salsa. No te lo podés perder. Además de esto, Taca, te cuento, tenemos para el próximo viernes 8 de julio y domingo 10 en Rafael Castillo, el viernes en Perón 1281, Peña Norteña del señor Mario Ibarra. Sí, señor, llega Jambao, llega Víctor Herbas, desde Salta la presencia del grupo Sombras, los fabulosos Mavis, Alta Base, los Rebos de la Cumbia y muchísima más diversión de la mano de Mario Ibarra, Viajes y Turismo. Acordate que también vamos a tener Peña el 23 y 24. Desde Salta el grupo Guinda, desde Jujuy Malcriados, la presencia de José Luis Salinas y el grupo Ternura, y muchísimas sorpresas más para el 23 y 24 de julio en Perón. Para agosto tenemos las Peñas Norteñas de Alfredo Guerrero, 6, 20 y 21 llega Bandidos de Jujuy, además la presencia de los Juveniles Panda, el grupo Brumas también desde Jujuy, como si esto fuera poco, La Diferencia y Don Cumbión. Para el 20 y 21 tenemos a Liberados, La Herencia desde Jujuy, y también Armando Marcelo desde Salta, la banda azul desde La Merced. Muchas sorpresas más. En septiembre regresan las peñas del señor Víctor Apaza, los hermanos Apaza y La Moldeña. Te cuento además que vamos a tener entrevistas telefónicas con los artistas que se presentan en Cori Megadisco hoy haciendo la previa. Tenemos invitados en nuestros estudios. En un ratito, si Dios quiere, estarán acá los grupos invitados sorpresas para el día de hoy. También lo mejor de Siempre Arrasando y Contratiempo, que confían en este programa. Todos tus concursos para ganarte entrada para ir a la peña de Mario Ibarra. Tus mensajes y pedidos en nuestras vías de comunicación. todo lo que pasa y que dejaron en las promociones el descenso de River, el descenso Gimnasia de La Plata, el descenso de Huracán, también de Quilmes. Cuatro equipos de primera división descendieron, cuatro de la categoría nacional ascendieron. La Copa América y el debut de Argentina que vivimos ayer en Duplex, en Cumbia de la Mejor con la M1550 y el empate triste de Argentina ante Bolivia. Mañana el debut de Perú para toda la gente de la colectividad peruana. El lunes el debut de Perú, perdón, va a ser con Uruguay, no mañana. Además, todo el fútbol del ascenso, el polideportivo, muchas sorpresas más. Así arrancamos con todo la previa del Cori Mega Disco. Un poquito de cumbia norteña, después te tiro las vías de comunicación. Suena así, de esta manera, siempre arrasando. La topadora del norte, entre dos, la moradora del norte. Estás escuchando la previa de tanto

te va, Marcos? Tanto tiempo, te habla Eugenio acá de la previa, un gusto que estés de vuelta con nosotros. ¿Cómo estás, Eugenio? Buenas noches, buenas noches. Bueno, muy contento de estar contando con ustedes. ¿Cómo va todo? Todo tranqui por acá, por suerte. Con un poquito de frío, pero poniéndole ese calor necesario a la tarde acá en la previa para vivir hoy una noche donde va a explotar el poderoso. Qué bueno que va a estar hoy. Realmente va a ser una noche muy, muy linda, creo que se va a llenar el coche como siempre. Y por supuesto, muy, muy contento de poder volver después de tres meses que no estamos en el Cori. Realmente vamos a hacer un show espectacular, así que espero que le guste a la gente, como siempre, ¿no? Seguramente va a ser así, y además tienen un horario ya confirmado, por lo que tenemos entendido, 3 de la mañana, un horario donde el baile va a estar a pleno y va a explotar con el show de Banda Bustamante. Así es, Eugenio, vamos a presentar todos los temas nuevos también que tenemos en este disco que va a salir, si Dios quiere, para este mes de julio, presentando un par de temas nuevos y bueno, presentando también un par de temas que a la gente le gusta, ¿no es cierto? Como en el caso del tema Te Va, bueno, realmente Paloma Ajena, también un par de temas nuevos que también vamos a hacer, que sé que les gusta mucho, y obviamente siempre compartiendo con otra gente, con la gente que siempre nos sigue, con la gente que siempre dice los temas, que llama a la radio y que me pide por Banda Bustamante, así que muy contento en nombre de todos los chicos, de los cantantes, Agustín, Abel, de todos mis músicos. Realmente, bueno, muy contento, como te decía, de poder compartir una noche más en Cori Mega Disco. Así es, Marcos, contame, recién me nombraba los temas nuevos que van a estar interpretando, el tema Paloma Ajena, que lo hace Agua Marina y también lo hace Américo, ¿no? Muy escuchado en este momento ese tema y que suena en las noches de Cori, ¿no? Sí, realmente, bueno, lo hemos comprobado, aparte es un tema que está dando muy bien y por eso que también ha pedido a nuestra gente, a nuestros fans, y la gente que realmente sigue a Banda Bustamante, se lo hacemos para ellos también. Esta noche vamos a tocar estos temas, ¿Quién cura el corazón? Con Banda Bustamante, Te Va, bueno, un montón de temas que ya realmente son ya conocidos y por supuesto que con una banda, como siempre, ¿no? Con 4 años, 2 cantantes, 6 percusiones, cuerdas, acordeón, una banda enorme de 14 músicos, yo creo que va a ser una noche muy especial y aparte va a estar lleno de gente y bueno, y de diferentes gustos, por supuesto, porque va a estar lo del fuego, que son santafesinos, bueno, la luna, que ya es un clásico, ¿no? Y bueno, y bastante gente que realmente importante de la movida tropical que estará de moda y bueno, compartir este año con ellos también va a ser justo estar tocando con todo eso. Así es, vos lo dijiste, grupos que están de moda, ¿no? Con músicos como son realmente ustedes. Yo cuando tiro mis palitos los tiro porque realmente es así. Algunos son modas, como son los Guachiturros, no por Shakira, claro, que la viene mirando hace mucho, pero bueno, es lo que pide la juventud de hoy en día, pero es un honor que... Me gusta lo que hacen, está bueno porque sabemos bailar, que a la gente le gusta y está bárbaro. Mientras que al público le guste, es porque realmente tiene buena sensación en todos lados y eso me parece muy bien, realmente... Bárbaro. Así es, Marcos. Bueno, contamos un poquito lo que se viene para la Banda Bustamante. Hay giras programadas para el interior del país, para el exterior. Hablemos un poquito de eso para adelantarlo como primicia. Y que recuerde la gente, perdón, que en www.marcosylabandabustamante.blogspot.com, así largo, Marcos y la Banda Bustamante.blogspot.com, ahí pueden encontrar más info, videos de ustedes, los recitales y todo lo que es lo importante de la banda, además de Facebook, porque están ahí como Banda Bustamante. Exactamente, mira, te comento un poquito. Nosotros estamos haciendo giras al exterior el 24 de agosto. Estamos en Uruguay, realmente, bueno, una gira que va a marcar entre 2 y 3 shows, 3 recitales importantes en Uruguay, porque es una fecha muy importante para ellos también, ¿no? Que es la fecha de la independencia de ellos, ¿no? En el 4 de agosto. Y vamos a estar con grandes artistas ahí en Uruguay también. Eso es una gira muy importante que tenemos ya pronto, ¿no? El 4 de agosto. Después te comento, bueno, obviamente que tenemos el 16, Peguajó, el 30 tenemos Olavarría, el 23 estamos confirmados por la zona de Balcarce, de Pacha, todo lo que es Buenos Aires interior, estamos tocando muchísimo por afuera, eso es en la cual a nosotros nos pone muy contentos porque, o sea, como banda se está desarrollando como tiene que ser, ¿no es cierto? Y a poco, pero muy bien, y una aceptación de la gente total, que eso realmente nos pone contentos porque sabemos de que pronto cuando se edite el disco ya se va a conocer mucho más la banda y obviamente, siempre cada vez que tocamos en Capital, en el caso del Cori, nos piden los temas que realmente siempre hacemos y el público es el que manda, ¿no? Así que hacemos te vas, hacemos un montón de temas. Como te decía recién, el asunto de la gira realmente viene muy bien, tenemos las fechas del 10 de septiembre, la fiesta de la fruta que también es en Entre Ríos, también estamos ahí programados y realmente, bueno, un par de fichas más que se están observando y dialogando con el empresario que vamos a estar tocando de acá a diciembre, ¿no? O sea que ya hay fechas hasta diciembre. Así es, muy completa, muy cargada la agenda de ustedes, es un honor para nosotros tenerlos hoy en Cori, obviamente el agradecimiento para toda la gente de la casa de Cori Megadisco, para el señor Ricardo Banjay, para Alejandro, para Graciela, para la gente acá de la radio, por confiar en nuestro programa y seguramente ustedes muy contentos por estar de vuelta en Cori, ¿no? No, seguro, te imaginas que después de 3 meses, obviamente, mandamos saludos a la gente del Cori, a Ricardo Banjay, que también es nuestro productor, a Graciela, a toda la familia Banjay, realmente que siempre se portaron 10 puntos con nosotros, y bueno, agradecido por abrirnos la puerta una vez más, una noche más en Capital. Vamos a presentar el show de Banda Bustamante y realmente va a estar buenísimo. Tenemos toda la fe del mundo que va a explotar y tenemos toda la fe del mundo que realmente, para que comente, abrimos el show con un tema realmente muy popular, que es el maestro Vicente Molina, ¿no es cierto? Que lo respeto muchísimo porque es uno de mis grandes ídolos que tengo yo en la movida acordeonista, un genio de la colombiana. Abrimos con la fiesta cumbiambera, que es el tema bien colombianito, bien lindo, con acordeón, que la gente siempre le gusta. Bueno, después hacemos te vas, hacemos todos los temas que realmente siempre pide la gente, pero va a estar buenísimo esta noche. Así es, a no perdérselo, vos lo dijiste todo, Marcos. 3 de la mañana, Banda Bustamante en Cori Megadisco, llegar tempranito, porque tenemos los del fuego, la nueva luna, Yaquita, la zorra, los huachiturros, con las chicas gratis, de 22 a 23 horas. Marcos, el abrazo grande, nos vamos a estar viendo esta noche, y gracias como siempre por la buena onda para vos, y feliz cumpleaños, porque cumpliste en la semana también, ¿eh? Así es, bueno, cumplimos ahí el martes, y eso, así que, bueno, realmente muy contento, ya te lindo, y bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente de tu radio, que siempre escucha y pide el tema de Banda Bustamante, y de todos los amigos colegas también, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Así que gracias una vez más a Eugenio por tu buena onda y por siempre abrir las puertas de tu programa y dar toda la posibilidad a Banda Bustamante para que siga difundiendo lo nuevo y bueno, y lo futuro que sería de Banda Bustamante. Así que muchísimas gracias. Seguro, Marcos, te agradezco por esa palabra. Nos vamos a ir con un temita tuyo, te despedimos, el abrazo grande y te veo esta noche, dale. Dale, papá, nos vemos esta noche, un abrazo grande. Un abrazo, Marcos. Ahí pasaba Marco Bustamante, nunca te olvidaré. Banda Bustamante suena de esta manera en la previa de Cori. banda Bustamante esta noche en Cori Mega Disco. Acordate, junto a los del Fuego, La Nueva Luna, Yaquita, La Zorra y los Guachiturros, con las chicas gratis de 22 a 23 horas. Vamos a volver ahora a la música y después una pausa y ya se vienen los chicos. Estudios para hacer difusión en el día de hoy. Enganchadito, contratiempo como yo, nadie te amado. Y Marisol, próximo viernes en Cori Mega Disco con No Me Resigno a Perderte. 4911-9755, 4911-9795, 15-3426-6609 para mensajes. Dale. Por eso, Cori es Cori. escuchando la previa de Sea Cori Fest fue una bomba. Porque vos lo pediste, este sábado 2 de julio se viene la segunda Cori Fest, la fiesta de los amigos de Facebook, con los artistas más votados en nuestra red social. La Nueva Luna, Los del Fuego, Chaquita la Zorra, y las chicas entran gratis de 22 a 23. Sábado 2 de julio, segunda Cori Fest, con la Nueva Luna, con los del Fuego, con los Guachiturros, con Banda Bustamante, con Chaquita la Zorra, con Megadisco, Avenida Sáenz 459, el poderoso de Capital. www.corimegadisco.com, Facebook Cori Fest. Papuchi Producciones y Radio Master presenta por primera vez en Argentina la orquesta de salsa juvenil más exitosa del mundo. Los Adolescentes, orquesta y coros. Viernes 15 de julio, 22 horas. Espectacular, los Adolescentes de Venezuela, orquesta y coros. Llegan para que tú puedas disfrutar de todos sus éxitos y en el mejor lugar, Cori Megadisco, Avenida Sáenz 459, Pompeya. Único y diferente, un show esperado. Viernes 15 de julio, Los Adolescentes, orquesta y coro. Y con la garantía y seguridad de Papuchi Producciones y Radio Master. Puntos de venta, Cori Megadisco, Avenida Sáenz 459, Pompeya, Yotunquisco Salsa, Suifacha 586, Microcentro. Todas las oficinas de Argenper o al ID 660 asterisco 2QC o al 1537-29042. Escuchando la previa de Cori Megadisco Show. De la mano del otro integrante que hoy no pudo estar presente, Contame un poquito el material difusión, el primero que lanzaron que tengo yo en manos y bueno, este que tiene otros temitas más. Hablame un poquito de lo que es Manchu Rey en este material y los temas que más pegan a la gente. Nosotros abríamos la nota con la danza de los guachiturros. Bueno, ese es el tema que el primero que grabamos, la danza de los guachiturros, el que rompe todo en todos lados, el lugar que vamos, que la gente lo sabe, lo canta. La verdad que impresionado por lo que estamos viviendo, ¿no? En toda la zona, ahora estamos haciendo difusión en zona sur, tenemos muchas ganas que se meta este tema en la zona sur, zona oeste ya está rompiendo todo, ya estuvimos en todos los boliches de zona oeste, zona norte, ahora falta la zona sur, así que por eso estamos haciendo difusión, ¿no? Hay que hacer difusión a full, así es, para tratar de meterse en la gente. Igualmente ya han hecho televisión y ya el producto está instalado en toda la juventud, en toda la gente que lo sigue. Hablame un poquito, primero los temas se lanzaron en internet seguramente, ¿no? Y después vino la televisión, la radio. La primera difusión se hizo por internet. En internet, sí, la primera difusión se hizo por internet. De hecho, hoy en día es sensación, hoy el rama de Pasión de Sábado nos presentó, la verdad que muy bien. Nos dijo, ¿no?, que somos la sensación del momento, somos la sensación de internet, la sensación del Facebook. La verdad que gracias a Dios en internet nos está haciendo la verdad que espectacular, muy bien, por eso nos conoce mucha gente por internet. Ahora estamos haciendo difusión de radio, que también nos va a servir un montón, para que la gente que no se meta al internet, que nos escuche por la radio, y nada, así que bueno, espero que la gente le guste, ¿no? Así es, seguramente el material va a pegar en la gente, ya aparte de lo que viene pegando, lo que viene enganchando. Contame un poquito el resto de los integrantes del grupo, además de tuya y del otro cantante, ¿cuántos son en el grupo, los bailarines, cuántos son en la banda? Somos Macho Rey, después viene Caquito, Polaquito y Alex, y ahora integramos a uno que tiene 10 años, se llama Brandon. Jovencito, sí, jovencito, muy jovencito, chiquitito. ¿Cómo es la cosa con las mujeres cuando subís al escenario? ¿Cómo es las chicas? Porque son seguramente las que más se vuelven locas con ustedes. Hemos tenido la oportunidad de presenciar al otro grupo acá, los guachiturros en Cori, y la verdad que se enloquecen las mujeres, no hay manera de contenerlas. Te pasará lo mismo a vos seguramente cuando vas a los bailes o en la tele, ¿no? Claro, la verdad que es lo mismo, exactamente lo mismo. Por eso nosotros impusimos esta música, claro. La música la impusimos nosotros, la idea esta de la no, la idea de los bailarines fue nuestra. Bueno, después, como pasa en todos lados, ¿no? Siempre uno se quiere copiar o uno se saca el fruto que pone uno, ¿no? Pero bueno, a mí no me interesa, hay trabajo para todos, por eso yo vengo a presentar mi material y yo sé que también va a pegar. Seguramente va a pegar y ojalá estén acá muy pronto en Cori Megadisco haciendo algún saludo y por qué no en vivo, ¿eh? Bueno, háblame un poquito de lo que vamos a escuchar ahora, si no me equivoco, el tema 3, o vamos con el 2 en Facebook primero, no sé, que teníamos 1, 2 y 4 me habías dicho, ¿no? Sí, vamos, yo quiero presentar el tema 2, es un tema que hace poquito lo grabé. El tema este se trata a la gente del Facebook, para la gente del Facebook que se conecta, va dedicado para ellos. Acá suena en la previa de Cori Megadisco, el Facebook Machu Rey está en la previa de Cori. Me meto y una foto mía, cuántate de esto, me dio un coche y un amigo, pero te quiero dar un premio, yo soy un millero, se sentaste, ahora yo me meto y una foto mía, cuántate de esto, me dio un coche. artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Por eso, Cori es Cori. Quiero ver cómo me la burra, ¿dónde está la guachiturra? Seguimos acá con Machu Rey en la previa de Cori Megadisco. Ahí pasaba un temazo de El Facebook. Este temazo que escuchábamos en la previa de Cori Megadisco. Estamos junto a Brian acá, de Macho y Rey. Estamos en vivo para ahí. Esto es Machu Rey, la previa de Cori. Acordate, la nueva luna, los del fuego, Yaguita la Zorra, Banda Bustamante y los del fuego. Esta noche en Cori Mega Disco, con los guachiturros también, las chicas gratis de 22 a 23, Avenida Sáenz 459 Pompeya. Próximo sábado no abrimos nuestras puertas, presta atención porque hay elecciones el domingo 10 acá en Capital Federal, así que por la veda electoral no se abrirán las puertas. Próximo viernes Marisol y los destellos del Perú. El 15 de julio en Cori llega la presencia de los adolescentes, el 16 en el microcentro porteño, Suipacha y Tucumán, y Orquídea Disco, la presencia desde Venezuela de los adolescentes. Seguimos con la entrevista con Brian. Contame cómo fueron los primeros shows que dieron en boliche, la repercusión que hubo ahí, lo que se viene para ustedes, los próximos recitales, si hay alguna gira programada para el interior o el exterior. Sí, la verdad que nos estamos yendo a Bolivia, a Salta, a Jujuy, a Perú, de la mano de JR, nos estamos yendo a Perú, así que un fuerte abrazo a la gente, nuestros hermanos peruanos, nuestros hermanos bolivianos, ¿no? Que escuchan la radio, yo sé que escuchan la radio Master, así que un abrazo bien grande. Nada, los primeros shows que hicimos, el primer show que hice fue en Uruguay. La primera gira que tuve fue en Uruguay, que la verdad que me recibieron excelentemente bien. Y nada, la verdad que ahora estamos haciendo difusión, estamos tocando en algunos boliches, tuvimos muchos boliches de zona oeste. La semana pasada estuvimos en boliche de zona sur, presentando lo que estamos haciendo. La verdad que la gente se porta de maravilla con nosotros, así que nada, un agradecimiento total para todos ellos. Así es, seguramente se vendrán boliches acá en Capital Federal, Gran Buenos Aires. Decime para vos, hablando de tus gustos personales, además de lo que estás escuchando ahora, algún grupo que te represente a vos dentro de la movida tropical, que donde te inspires un poquito para lo que es los movimientos en el escenario y esas cosas, viste que uno siempre se fija un poquito en algún referente de la movida tropical. Contame vos, ¿quién es para vos uno de tus ídolos o referentes? Mirá, ídolo lo tengo mi viejo. Mi viejo no es músico ni nada, pero ese es mi ídolo y va a ser mi único ídolo. Después tengo referentes, lo tengo de acá, de grupos de Argentina, no tengo. Sí tengo grupos de cero, como te venía, ya te conté. Lo que hablábamos en el corte. Me gustan mucho los adolescentes, miro mucho los videos de los adolescentes, me gusta mucho Aventura, por eso yo fui, yo estaba en un grupo llamado La Winnie Leer, y yo fui el primero que salió con las camisas que tenían de color acá, violeta, ¿Estabas en la Winnie Leer, mirá vos? Estaba en la Winnie Leer yo. ¿Estuviste acá en Cori haciendo un breve alguna vez, puede ser, sí, con la Winnie Leer? Estuve esa noche, pero no te recordaba de sí, estuve yo ahí, estuve yo era cantante. Nada, me gusta mucho Aventura, siempre me gusta imponer. Vos te das cuenta que el saquito que tenía puesto es de Aventura, es como de Aventura. Sí, lo voy a imponer yo a ese saquito. La verdad que siempre me gusta mirar los artistas internacionales porque de eso saco mucho, saco la vestimenta y saco todo lo que me voy a poner yo después. Muy bueno, la verdad que acá también en la radio suena mucho la salsa, los grupos que te gustan que vienen de la zona de Perú, de Venezuela y todos esos lados, así que grandes referentes entonces los adolescentes que van a estar dentro de poco en la Argentina, y seguramente por ahí vas a querer ir a verlo, te lo vas a querer perder. Sí, ¿no? Seguramente voy a estar viendo a los adolescentes o acá en Cori o donde me York Club Disco, sí. Y seguramente voy a estar mirándolo porque la verdad que me gusta mucho. Después de otra persona que aprendí mucho es de mi amigo y mi hermano Fideo. Este grupo me dice el Fideo, yo estuve en el era tu productor. Era mi productor, sí. Estuve en el empuje también con él. La Winnie Lell, que era el grupo de él. Claro, que la Winnie Lell, un grupo de él. Así que nada, aprendí mucho de él, aprendí mucho a animar gracias a él, me enseñó, me explicó todo cómo tenía que hacer para levantar a la gente cuando estaba caída, cómo tenía que hacer, y la verdad que aprendí mucho y él es también uno de mis referentes. Así es, buenísimo entonces lo que me contaban, los referentes, es muy importante para vos seguramente en tu carrera. Bueno, vamos a ir cerrando la notita de a poquito, te vamos a ir agradeciendo por haber estado acá en la radio, en la previa de Cori Megadisco. Vamos a ver si podemos hacer ahí algún contacto para que puedan estar esta noche o próximamente en el boliche para hacer algún saludo con la gente acá en Cori Megadisco. Bueno, los chicos de Machu Rey, acá estuvo Brian en el estudio, gracias a la gente que escucha por internet, que está ahí conectada a través del chat. Saludo grande para Marina, para Martín de Ciudadela, para el amigo ahí que no se puso nick en nuestro chat. El saludo grande para ellos, para la gente que está en el Facebook de Cori Megadisco, gracias por estar escuchando el programa. Bueno, vamos a despedirnos y si quieres hacemos algún pedacito de algún temita así a capela, ¿te parece? ¿Hacemos algo del material? Dale, ¿qué tema querés? Claro, voy a cantar un tema nuevo que grabé a dúo con el villano, si querés. Dale, queda en tus manos, elegilo vos y lo hacemos así a capela para cerrar la tela. Para la gente, para la gente de Radio Master, la gente que escucha la radio, para los peruanos, para nuestros amigos bolivianos, este tema lo grabé a dúo con el villano y es lo que se viene, dice: me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad, cumbiero soy de la noche, y con los pibes voy a bailar. Buenísimo, espectacular, los aplausos para Brian ahí, que está acá en estudio. Brian, gracias por la buena onda, te agradecemos por haber estado acá en la previa de Cori Megadisco, seguramente será hasta la próxima oportunidad que nos veamos acá en la radio o en el boliche. Muchísimas gracias a vos por abrir las puertas de tu casa para el operador, para la gente que está escuchando la radio, espero que les guste mi material, espero que lo empiecen a pedir, está muy bueno, presten atención, está bueno, tenemos todos temas variados, así que le va a gustar y espero estar muy prontito en Cori. Me gustaría demostrar la cosa que estoy haciendo y me gustaría demostrar que nosotros somos los ingenieros. Así es, gracias a vos por la buena onda. Bueno, así pasaba Machu Rey acá en la previa de Cori Megadisco Radio Master 96.9. Vamos a seguir ahora con el tema cierre. Vamos con el pasito DJ, ¿no? Con ese. Y vamos a cerrar la entrevista. El número 4, Taca, si te parece, del CD. Cerramos la entrevista con Machu Rey. Y seguimos con la previa de Cori. Latino, el macho y el rey. Mañana te paso y toda la tierra de los pavos. Todos los perros de la puerta te paso y toda la tierra de los pavos. Con el barrio de tu seis, te arrastro con la flor. Con el palo del béisbol, su pelito. Con el paso de tu seis, te arrastro con la flor. Con el palo del béisbol, su pelito. DJ, pa' que te cumple, cabrón. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Torneo Argentino A, Torneo Argentino B, lo destacado entre semanas, Estudiantes Río Cuarto 0, 0, Defensores de Belgrano Villa Ramallo 2, había ganado en la ida 1-0 Defensores de Belgrano Villa Ramallo, el equipo de la provincia de Buenos Aires vuelve a jugar en un torneo grande, torneo argentino, va para el equipo de allá de la zona norte de la provincia. Alumni de Villa María Córdoba 2, el Deportivo Roca 3, en la ida ganó 3-0 Alumni, así que sigue en el torneo argentino a Alumni de Villa María. Quedó eliminada Argentina del Mundial Sub-17, el octavo de final ante Inglaterra 1-1, estando en Inglaterra, panilla para Argentina, por penales el equipo inglés se puso 4-2 y pasó cuartos de final. Copa América, lo vimos ayer en Cumbia de la Mejor en Radio Duples con los relatos de Pablo Cori, AM1550. Acordate que por la AM1550 vivís todos los partidos de Bolivia en la Copa América, lo que se vendrá con Costa Rica y lo que se vendrá con Colombia, también lo vivirás en la AM1550, obviamente en tu radio Cufiña, la radio de integración. Argentina 1, gol del Kun Agüero, Bolivia 1, Vanega en contra. Y en el día de hoy, sábado, Colombia 1, gol de Ramos, Costa Rica 0. Colombia es líder en un grupo con 3 unidades. Argentina, Bolivia 1, Costa Rica tienen 0 unidades. Básquetbol, preselección argentina. Julio Lamas completó la lista y convocó a Pepe Sánchez. Rugby, los Pumitas derrotaron 15-14 a Escocia y terminaron novenos en el Mundial de Italia. Boxeo, Ladina Barrios volverá al ring el 29 de julio, aún sin rival. En tenis Wimbledon, acordate que Federer fue eliminado en cuartos de final en el torneo de Inglaterra. Además, Nalbandian no jugará la serie de semifinales, de cuartos de final de Copa Davis por una lesión. Estará del potro solamente. Automovilismo para mañana tenemos TC, octava fecha de Rafaela. Hockey sobre césped, Champions Trophy. Las Leonas ya no tienen chance de ser campeones. Le ganaron 3-2 a Nueva Zelanda. Habían empatado, perdido 2-1 con Holanda en el primer partido de la segunda fase. Voleibol Liga Mundial Argentina perdió el primer partido con Serbia 3-1. El segundo lo ganó 3-0. Y clasificó desde el grupo C saliendo primero para la rueda final. Tenemos un audio deportivo del Kun Agüero. Taca, mientras vos lo vas buscando. Esto decía el jugador del Atlético Madrid con chance de jugar en la Juventus de Italia después de darle el empate a la Argentina en el día de ayer ante Bolivia 1-1. El Kun Agüero declaraba lo siguiente. Difícil, ¿no? Bolivia se cerró atrás y se complicó. El gol vino, no, la verdad que no sé cómo fue y se nos complicó un poco más. ¿Cómo lo ves de cara al futuro? Bueno, yo estoy a disposición del técnico cuando me necesite y por suerte tuve la oportunidad de marcar el empate, ¿no? ¿Cómo lo ves de cara al futuro esto? Bueno, creo que se pide partido, ¿no? Y la verdad que vamos a seguramente ver videos y que repito que es cosa que nos faltó hoy y tratar de que el segundo partido no pase. ¿Uno están preocupados por el resultado? No, la verdad que hoy en día el fútbol es muy complicado, muy difícil y tratamos de hacer lo mejor posible y no se pudo, pero bueno, ahora hay que estar bien para el próximo partido que falta un montón. ¿Qué le faltó para ganar? Yo creo que un poco suerte, ¿no? Porque el último creo que tuvo bastante llegada y no se pudo, pero yo creo que hay que seguir mejorando a nivel de tener la pelota un poco más y tratar de llegar un poco más al arco. Creo que nos faltó ese primer tiempo y el segundo también un poco, así que trataremos de buscar eso en segundo partido. ¿Qué falta para que este equipo pueda hacer jugar bien a Messi? Yo creo que hoy, si se dieron cuenta, le pusieron uno encima a Leo y la verdad que se complica, ¿no? Yo lo he vivido, que si uno está pegado atrás, que es imposible jugar y creo que a Leo eso no lo hizo bien, pero bueno, nosotros hay que respaldarlo y tratar de estar cerca del todo. Sí. Simplemente, Cori, definitivamente, el número uno. Lo me puedo acostumbrar a saber que la verdad. tiempo, con este pobre corazón temazo. Antes eso escuchábamos a los Guachiturros con Tírate un paso y siempre arrasando con Tú convéncela. Nos queda ¿Por qué es tan cruel el amor y bandido? ¿No? Esos dos temitas, Taca, para cerrar el programa prácticamente. Vamos a hablar un poco de las peñas norteñas, ya que está, Taca. Vamos a contarle a la gente lo que se viene para el próximo viernes, atención. Y seguramente, Taca, en Cumbia de la Mejor en Radio, vamos a tener una entrevista con Sombra y con Yambao, palpitando la gran noche de la peña de Mario Barra, próximo viernes, festejando el Día de la Independencia. Atención, Grupo Sombras, Yambao, Víctor Herbas, los fabulosos Mavis, Alta Base y los Rebos de la Cumbia. El día viernes 8 en Perón 1281. Entradas anticipadas en venta al 4954-4565 o ahí en Mario Barra Viajes y Turismo Pichincha al 100 cerquita de Rivadavia Capital Federal. El Grupo Sombras vuelve a los escenarios el viernes 8 de la mano de Mario Barra Viajes y Turismo, 23 y 24 de julio. Toma nota de esta fecha, atención, antes te digo que los fabulosos Mavis también están en el domingo 10 allá en Rafael Castillo. Para el 23 y 24 llega nuestro amigo José Luis Salinas del Grupo Ternura, sí señor, nuestro amigo José Luis, el día sábado 23 junto a la presencia de Guinda desde Salta, el Grupo Guinda de Salta, Malcriados de Jujuy, la voz de Ariel Puchetti, La Otra Dimensión, Flor de Lirio y los Rebos de la Cumbia para el día sábado. Y el domingo 24 a partir de las 8 de la noche tenemos la presencia de Ternura, Guinda y la agrupación juvenil con la mejor cumbia norteña, obviamente ahí en Perón 1281. Lo que se viene para las peñas de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, 6, 20 y 21 de agosto, Bandidos, Brumas, Los Juveniles Panda, Don Cumbión y La Diferencia. Esto va a ser el sábado 6, Liberados, Diamante Jujeños, Armando Marcelo, Banda Azul para el 2021, además La Herencia de Jujuy. Y recordamos un nuevo aniversario del Éxodo Jujeño con Caporales, con música andina, con mucha diversión en Perón 1281 de la mano de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Lo que se viene en agosto, Mario Barra, próximo viernes 10 de julio 23 y 24, y en septiembre las peñas del señor Víctor Apaza, los hermanos Apaza, Acordate, 4911-9755, 4911-9795, 15-3426-6609, 15-54-26-80-85. Para auspiciar en el programa es muy fácil, 011-4383-6901, al 15-54-26-80-85 o al ID626-14-60. Sí, señor, estamos en Facebook como Cori Megadisco, Cori Fest, Cori Megadisco Show Oficial. Sí, voy a Cori Megadisco Show, El Golazo, Cumbia de la Mejor Página de Amigos. Seguinos en Twitter como Cumbia de Algo Más, Cori Megadisco, Cumbia de la Mejor Radio Master y en nuestro Fotolog y mucho más. Escuchamos ¿Por qué es tan cruel el amor? Siempre arrasando y se viene el cierre del programa. Dale. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Estás escuchando La Previa. esencia de Los del Fuego, la nueva luna, banda Bustamante, Yaquita, La Zorra y Los Guachiturros, con entrada gratis para las chicas de 22 a 23 horas. Próximo sábado no abrimos, por la veda electoral, elecciones para jefe de gobierno el domingo 10 acá. Tenemos para el día viernes 8 de julio Marisol y Los Destellos de la mano de Carrasco Producciones. El viernes 15 Los Adolescentes en Cori Megadisco de la mano de Papucho Internacional. Y el sábado 16 en York Club Disco, también la presencia de Los Adolescentes de Venezuela con la organización de Radio Master también de Papucho Internacional. Ahí en Tucumán y Suipacha, Microcentro Porteño. Vamos agradeciendo a toda la gente que nos escuchó a través del Facebook de Cori Megadisco, para Jesús Chirichugra, que dice que viene hoy a Cori Megadisco. También para Diana de Flores, que pide temas colombianos para hoy. Manu de Balvanera presente con Pame Nieto, con Juan Andrés Pérez y muchos más. Jorge Méndez pregunta qué hora toca la nueva luna. Los Guachiturros a las 2:30, Los del Fuego a la 1, la nueva luna 1:30. Banda Bustamante a las 3, Yaquita a la Zorra a las 4. Y una sorpresa, los chicos de Machu Rey que estuvieron acá, seguramente haciendo un saludo esta noche. Nos vamos despidiendo con Bandidos Volar Sin Alas, próximo 6 de agosto en la Peña de Alfredo Guerrero. Gracias a toda la gente, la nueva luna, Los del Fuego, Yaquita, Los Guachiturros y Banda Bustamante esta noche. Taca la operación técnica, mi nombre es Eugenio. Ya se viene el señor AK7 como Con Mi Ritmo No Hay Dos, acá en la radio, Radio M1550, Radio Cupiña. Gracias por escuchar Master 96.9. Nos vamos con Bandidos Volar Sin Alas hasta el sábado que viene. Nos vemos esta noche en Cori y el viernes con Cumbia de la Mejor de 22 a 23.30. Chau, gracias, Taca. 509, Bombilla, Doctor Justo Sancha, su despacha 586, Microcentro, todas las oficinas de Aidenberg, o al ID 660, asterisco 212, o al 1537-29042. Quien te habla, Eugenio, hacíamos la previa de Cori Mega Disco a través de nuestras dos radios, 96.9 Radio Master. Y ahora seguimos en la habitualidad de la transmisión nuestra, dejándolos con buena música y palpitando lo que va a ser una gran noche en Cori Mega Disco. Sí, señor, porque se presentan en el día de hoy, en la segunda Cori Fest, La Nueva Luna, Los de Fuego, Shaquita la Zorra, José Acaciete, el mago, la te viene arrollando. Con las chicas gratis, ahora sí vengo arrollando, porque traigo unas novedades que no se las pueden sí, imaginar. Señor, así que no te lo podés perder, lo que va a ser la gran los noche de Córdoba. Los teléfonos de la producción de Radio Master, categóricamente viernes, peruana por la vamos a tener presencia de grupos del Perú acá, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Y el 16, Indior Club Disco Salsa, pero el viernes que viene 97, será una gran noche con Marisol y los Destellos. El sábado que viene, el 9 de julio, nos abrimos por las elecciones para jefe de gobierno. Y también les quiero comunicar que el día, acá en Capital Federal, miércoles, lo vamos a dejar con la mejor música acá en la noche tras noche de la M1500 Radio Urcupiño, la radio de la integración. En la casona de Don Francisco Tito en la Valle, por internet, 3083, en el barrio del Abasto. Mañana seguramente a la mañana se reencontrarán con la transmisión habitual de a Juan Francisco Nasser, más conocido como Pelusa, mi compadre Pelusa, que le envía fuera el esposo de mi compadre Ana María Romero. Se juntan todos los artistas. Todos los artistas de la colectividad peruana que están ejerciendo acá el arte, en el canto, el baile o la música, para hacerle este homenaje póstumo a este gran músico argentino que siempre ha estado al lado de la música, la danza y el canto de la colectividad peruana en la República Argentina. Queremos agradecer también la gentileza de Rosita y también de Ramiro Pastor, los propietarios de la casona de Don Francisco, como también del restaurante Chabuca Grande, que está ahí en Anchorena, entre Anchorena y La Valle, por haber tenido la gentileza de cedernos el local para que se haga este homenaje póstumo. Esto comenzará a partir de las 8 de la noche, hablando castellano civilizado, en un lenguaje civilizado, y hablando en peruano, a partir de las 22 horas. Las entradas son limitadas, solamente 150 personas tendrán el privilegio de ver a tantos artistas peruanos juntos en una noche muy memorable y muy recordada, porque incluso se va a filmar. Y quienes estamos en la organización estamos haciendo todo lo humanamente posible para que esto verdaderamente tenga un relieve y una altura de un gran espectáculo, porque mi compadre Pelusa, quien envía este, perdón, que goce de Dios, se lo merecía y se merece mucho, porque su calidad de persona fue muy excelente, aparte de su calidad de músico. No quiero hablar más porque por ahí me vaya a quebrar un poco y se me vayan a salir las lágrimas. La verdad es que, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y por qué, hasta qué tiempo estamos aquí en la tierra. Bueno, eso lo dejamos para otro momento. Vamos a venir ahora sí, porque venimos sabrosos, venimos con algo que la verdad, ni el señor Ricardo Richie Rey Maldonado, ni el señor Charlie Palmieri Maldonado, ni el señor Larry Harlow, ni el señor Eduardo Eddie Palmieri Maldonado, ni el señor Enrique Papo Lucas puede decir de que esta persona que la van a escuchar ahora en el piano no fue verdaderamente el ícono de todos ellos para mañana más tarde, cuando tuvieron que asumir su responsabilidad de pianistas a temprana edad, porque todos los que he nombrado salieron a temprana edad, me van a decir, no, yo de esta persona no tuve que aprender nada. Señoras y señores, cuatro compases taca, porque venimos así en un... Efectivamente, en el primer sábado del mes de julio, el mes de, vamos a decirlo así, un poquito con esa idiosincrasia que tenemos nosotros los peruanos, el mes patrio, el mes tanto de los argentinos con su 9 de julio como de los peruanos con su 28 de julio. Señoras y señores, tengo el gusto, la satisfacción y la alegría de presentar en este su programa Como Mi Ritmo No Hay Dos al señor Noro Morales en su clásico de clásicos, Vitamina, en este su programa Como Mi Ritmo No Hay Dos. Por Radio Master, categóricamente peruana, por la FM 96.9, desde el barrio Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, desde Puerto Rico, el señor Noro Morales y Vitamina. 1523, Avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya, Capital Federal. Noro Morales. Así que a prepararse todo para esta noche. Néstor en bloque. Excelente. Y es la continuidad de la música de otra noche mañana con la programación. Que no solamente tuvo, digamos, el tema de Urucupiña. Vitamina, sino tuvo otro también, Rumba Negra. Que bueno, en otros espacios, en otros momentos y en otros tiempos vamos a hablar de la rumba y de todo esto, porque verdaderamente fue un trabajador, un peón, vamos a decirlo así, de la música caribeña latinoamericana. Estuvo también al lado de Fajardo, José Fajardo, ese gran flautista, flauta traversa, el del cual también el señor Johnny Pacheco habla mucho en un momento y lo recuerda mucho como uno de los más grandes flautistas que haya habido. No, ¿cómo te lo vas a perder? Es la noche de Cori, mega disco para vos. Hemos escuchado acá en tu radio a Noro Morales, quien naciera ya el 15 de enero de 1911 en Puerto Rico, ¿no? Y fallece allá por un 4 de enero de 1964. Se fue muy joven. No fue una cosa muy como otros que se fueron, digamos, ya a madura edad. No, este se fue muy joven. Fue pianista. Bravo. Murió también allá en su San Juan de Puerto Rico. Después vamos a poner otro tema más. Ahora le quiero poner un tema de uno de sus grandes fanáticos, como lo fue el señor Ricardo Rey Maldonado, más conocido como Richie Rey. Cuando ya había formado su banda, esa banda que la había formado en una primera instancia, vamos a decirlo así, el señor Bobby Cruz. Porque Bobby Cruz fue el que formó la banda. Y Ricardo Richie Rey vino como bajista o contrabajista, vamos a decir, en ese tiempo no había el bajo, sino el contrabajo. Estamos hablando de bajo electrónico, ¿no? El eléctrico. El contrabajo, ese, vamos a decirlo, como una guitarra grande, que hay, bueno, para aquellos que más o menos no conocen la música, bueno, ese es como un guitarrón así grande, ¿no? Bueno, ese es el contrabajo. Eso lo tocaba el señor Ricardo Richie Rey en su primer momento. Después cambió para tocar, digamos, el piano, en el cual se destacó. De conservatorio también, Ricardo, no fue de esos que al oído, que nacieron con el piano y que el día que la madre los trajo al mundo, llegaron ellos y el piano atrás. No, el verso no. Ellos fueron, estudiaron y por algo llegaron a ser lo que son en el mundo y la farándula de la salsa. Y eso hay que hablarlo con justicia, hay que hablarlo con autoridad, porque por ahí me sale uno que otro chistosito y dice, no, que yo lo heredé de mi papá. Si heredaste, ¿qué? ¿Los oídos para escuchar o para tocar? Porque todos escuchamos, pero hay que también tenerlo para tocar, el compás, el tempo y todas las cosas. Y esto lo digo porque hay muchos mensajitos ahí en el internet, ¿no? Por algo es el internet, ¿no, Taca? Sí, bueno, si uno pone ahí, escríbame al email, joseacasete21@home.com. Bueno, estamos, ya no importa que nos digan de todo, entre que nos felicitan y no, bueno, pero eso es al margen. Pero vamos a poner una cosita también, ¿no? De que una vez lo dije, lo vuelvo a decir, y no me cansaré de decirlo. El saber no ocupa lugar. Eso ténganlo bien presente. Querida familia salsera y todos aquellos que me estén escuchando, para los que tengo la oportunidad de conocerlo y para los que no tengo la oportunidad de no conocerlo y quisiera tener la oportunidad de conocerlo, y aquellos que se escabullen ahí entre la sombra del anonimato, especialmente para ellos, que el saber no ocupa lugar y el conocimiento no ofende a nadie. Todo depende de nosotros. Si nos esforzamos, vamos a leer un poquito más. Si dedicamos un tiempo que tal vez sea para ver alguna película en la televisión y nos sacrificamos por estar en el internet investigando para sacar una nota o para ver alguna historia, eso nos va a enriquecer y va a ser más rica nuestra cultura. 21 horas. Y eso depende de nosotros. En la vida nada está perdido. Está perdido el pensamiento que uno lo aplica para decir, ya no puedo hacer nada. Muchas gracias. Vámonos con Ricardo Rey, cuatro compás de estaca, porque venimos aquí de cañón de bala. Efectivamente, ¿quién no bailó esto allá por 1970? La primera trompeta nada más de quién es, del único, de ese mexicano, Chaparro. Efectivamente, Reinaldo Maldonado, la segunda trompeta, el hermano de Ricardo Rich Rey. En los timbales, el único que no era puertorriqueño, sino era de La Habana, Cuba. May Julito Collazo. Y este es el ritmo que hacía ya el señor Ricardo Rich Rey allá a los finales de la década del 60 y los primeros años de la década del 90. La velocidad, el ritmo. ¿Eh? Dos. Señores y señores, el señor Ricardo Rich Rey y en descarga número 2. En este su ritmo, como su ritmo no hay dos, vamos a decirlo así porque vengo bailando, en este su ritmo, ya estoy ya, como chirolita ya, hablando como tabaco, ¿no, Taca? Ya estoy hablando como tabaco ya. Bueno, señoras y señores, Ricardo Rich Rey en descarga número 2, en este su programa como mi ritmo, no hay dos. este clásico de clásicos. Descarga número 2. Ahí habíamos podido apreciar auditivamente ese trabajo que tiene Michael Jackson. Julito Collazo. Ese trabajo que tiene con los timbales. Una cosa muy característica. Allá, vamos a decirlo, a fines del 60, de la década del 60, a principios de la década del 70. Y lo decimos en esta particularidad, porque ya había habido un trabajo de timbales en los primeros años de la década del 60 con el señor Manio Kendo, con el señor Caco Francisco Bastar Caco, con el mismo Tito Puente. Pero qué cosa es lo que pasa acá con la salsa. ¿Por qué la salsa siempre va a perdurar y su sabor siempre va a quedar? Y ese melao va a quedar, aunque pasen los años, aunque nosotros estemos viejitos, nos vamos a sentar y vamos a escuchar la salsa de verdad y nos vamos a mover ahí con nuestro ritmo un poco lento por los años que ya nos han llegado en la vida, pero que no vamos a perder ese sabor de seguir apreciándolo, porque tiene velocidad. ¿Y a qué le llamamos velocidad? Que el ritmo es ligero. Después, el trabajo de la percusión con relación al piano que va tumbando, o sea, va haciendo el colchón que llamamos musicalmente, entran los vientos y los vientos se cruzan. Entonces hay un cruce de vientos, pero un cruce armónico, no que se cruzan porque uno toca de una manera, no, se cruzan, ¿me entiendes? Es como, vamos a decir, con... En este momento se me escapa la palabra, pero después se me va a venir, ¿me entiendes? Entonces es un cruce donde verdaderamente le da la dulzura y la percusión viene reventando o viene haciendo una descarga. Como ustedes pudieron apreciar lo de un contrapunto, ahí está, para ser más claro. Los vientos hacen un contrapunto arriba, el piano en el medio hace un colchón, va tumbando conjuntamente con el bajo, ¿me entiendes? Y la percusión, estamos llamando la timbaleta, la tumbadora y el bongó, vienen haciendo una descarga, pero en una percutiva armónica. Es una percuten armónicamente. Porque la percusión también tiene armonía. Para aquellos que no lo sepan, vayan sabiéndolo. Entonces, todo está tan bien puesto que da verdaderamente ese matiz, ese brillo, ese color. Que lo apreciamos, que no lo vemos, lo apreciamos con el oído, auditivamente, y nos llega al alma, y nos hace verdaderamente gozar, ponernos plásticos y bailar en el aire. Esas son cosas que, dentro de mi humilde conocimiento, y hasta donde pueda leer y estudiar, he llegado verdaderamente a esto, más allá, que no viene al caso tampoco decirlo, más allá de mi actividad como músico, que lo fui ya en unos años pasados. Y eso es lo que le quiero transmitir a ustedes, y eso es lo que le quiero dejar a ustedes. Los años pasan, y lo dijo bien claro Pablo Milanés en su tema Años, ¿no? Los años pasan, no estamos volviendo viejos. Efectivamente, nada se detiene en la vida ni en el mundo. Todo sigue su camino. La muerte como muerte nos lleva. Y la gente, y la familia, y los deudos como tales siguen caminando en la vida. No se olviden, el día miércoles 6 de julio, a partir de las 20 horas, en las instalaciones del restaurante La Casona de Don Francisco, en La Valle 3083, esto está entre Anchorena y La Valle, acuérdense, 3083, La Valle 3083, en el barrio del Abasto, se hará el homenaje póstumo a mi compadre Juan Francisco Nasser, más conocido como Pelusa, quien fuera en vida el esposo de mi comadre Ana María Romero, esa gran cantante que tenemos nosotros, la colectividad peruana acá en Argentina, mi comadre Ana María, bueno, es la esposa de quien vida fuera mi compadre Juan Francisco Nace. Espero encontrar a toda la gente, porque lo que se está haciendo es ayudarla a mi comadre y toda la presencia de ustedes, todos los que vayan, verdaderamente van a contribuir para aliviar de alguna manera sus posibilidades económicas de mi comadre. Desde ya agradecemos no solamente al público que se haga presente, sino a toda la constelación de artistas peruanos y extranjeros que se han sumado a este homenaje póstumo. Los teléfonos, ya se los voy a dar porque en este momento, no sé, por un descuido no he traído, pero ya he mandado un mensaje para que me manden los teléfonos y pueda yo verdaderamente decirles, ¿no? Pero cualquier cosita pueden llamar al 4911-9755 o 4911-9795, que son los teléfonos acá de la radio. Y bueno, me dan 2 minutos y tengan por seguro que van a tener los teléfonos para que ustedes puedan adquirir sus entradas, porque dicho sea de paso, las entradas son con anticipación, porque el local es solamente para 150 personas. No entra nadie más. Si por ahí llegan a los 150 y el 151 es exonerante de un nacimiento Pelé, lo lamentamos mucho Pelé, pero no puedes entrar. Mire cuál es el rigor de esta organización. Y hablando de fútbol, mejor no hablemos, ¿no, Taca? Dejémoslo ahí, ¿no? Dejémoslo mejor para el lunes que juega Perú con Uruguay. Dejémoslo ahí. Vamos haciendo la idea de que, y con esto, con el debido respeto a todos los oyentes, ¿no? No quiero ser sarcástico ni nada, pero hagámonos la idea que recién el primer partido de la Copa América va a comenzar el lunes. Quedamos así, Taca, y quedamos con toda la familia argentina, ¿no? Quedan cositas, quedan huellas, después por ahí te voy a decir una cosita que, bueno, queda, pero bueno. Vamos a estar en eso de la búsqueda. Vamos a encontrar el agua, vamos a encontrar el petróleo, donde nunca digo que ver, pero no sé si vamos a encontrar la selección, la verdad. Discúlpame, pero no puede ser, hermano. Mucha plata. Es mucha plata la que se invierte, mucho dinero. Y no merece verdaderamente que como respuesta, no solamente los argentinos, sino los que estamos tantos años acá, en el caso mío tengo 26 años, tengo mis hijos argentinos, me siento argentino, no necesito ir a sacar la ciudadanía argentina para decir soy argentino, no, me siento de corazón, mi segunda patria, Argentina, la verdad, me siento tan cómodo como si estuviera en mi propio país, y vivo muy agradecido a este país. Y así como yo que estaba viéndolo con mi señora y mis hijos que aplaudían y todo, no merecemos como respuesta lo que ayer verdaderamente la mejor selección, porque es la mejor selección, con los mejores nombres, con los jugadores mejores cotizados, tengan que habernos dado de respuesta este resultado. Yo creo que tú también, Taca, sin comprometerte públicamente, creo que también te sentiste afectado. Decimos eso, nada más, lo que sentimos. Ahora que si jugaron bien, jugaron mal, patearon, no patearon, no quisieron patear o se fueron resentidos, eso se lo dejo yo a Batista, que es el que está a cargo del asunto. Yo simplemente digo mi sentimiento. No merezco que como respuesta me hayan dado ese resultado, nada más. Bueno, y hablando de resultados, mejor vamos a buscarlo a Pacheco y a Masuche. ¿Estamos? ¿Y qué mejor que Pupi Legarreta? En un tiempo, digo, ¿qué le hago yo a Pacheco? ¿Qué le hago yo a Masuche? Este gran empresario ítalo, judío, como lo era Masuche, y a este gran músico dominicano, como lo es Pacheco. Y este cubano, Pupi Legarreta, violinista, flautista, guitarrista. Lo único que le voy a hacer es que en lo que está mío, en lo que a mí me pertenece, en lo cual yo tengo autoridad, en la música. Y le voy a regalar este tema. Y efectivamente, de la inspiración de Pupi Legarreta. Este tema, Pacheco y Masucci, en esta oportunidad con esa gran orquesta, con esa gran agrupación que ha marcado todos los parámetros de la salsa. Y difícilmente, difícilmente, hasta cuando yo cierre los ojos va a salir una agrupación de esta categoría y de esta sonoridad como lo es la Fania All Star. Señoras y señores, lo dejo con la Fania All Star y el tema Pacheco y Masucci, de la composición de este gran violinista, Pupi Legarreta. En este su programa, como mi ritmo no hay dos. Rojas. ¿Y quién es Víctor Manuel Avilés Rojas? Nada más ni nada menos que Vitín Avilés. Aquel que cantaba el tema, ese clásico, Teme. ¿Eh? Y otros temas más. ¿Por qué, no? ¿Se acuerdan de ese tema, por qué? Bueno, ese bolero que marcó toda una edad, solo rodando por el mundo. ¿Se acuerdan? Bueno, esto lo hacía Vitín Avilés. Pero Vitín Avilés no era solamente romántico como lo era en su segunda fase el señor Tito Rodríguez Lozada. Tito, antes de ser bolerista, fue rumbero, sonero, timbalero, director de orquesta. Vitín Avilés también fue sonero, porque grabó también con la Alegre Ole Star allá por los años de 1964. Él es de Mayagüez, Puerto Rico. Nació un 30 de septiembre de 1930. Si mal no recuerdo. 30, 24 ahí, ¿no? Del barrio de San Silvestre, Mayagüez. Como lo es también Mon Rivera. Efraín Mon Rivera. Y Mayagüez, todos los mayagüeyanos, tienen una característica del resto de los borinqueños o de los puertorriqueños, porque es el mejor lugar donde se cultiva y todavía se ejecuta la plena. Todos los mejores pleneros son de Mayagüez. Estamos aprendiendo, ¿no? Bueno, su vida de Vitín Avilés, la historia no me abandona un poco, comienza ya por el año de 1943, su carrera ya profesional, con la orquesta de Jatué, si mal no recuerdo, ¿no? Un pianista cubano, si mal no recuerdo, por nombre era William Manzano, creo que es algo así, William Manzano. Por ahí estoy cerca, ¿no? Y donde también estaba, pues, el señor Efraín Mon Rivera. Ya Mon Rivera tenía su banda, porque no vamos a llamar orquesta, tenía su banda de trombones. Y esto es la característica que queda en los puertorriqueños. O en los borincaños. Que los trombones fueron los precursores de poner los trombones después en la salsa, lo que hizo después el señor Willy Colón. Pero ya tenía una historia marcada, la presencia del trombón en la parte de la música caribeña. Y fue Mon Rivera, con su grupo, que ejecuta los primeros temas, o hace las primeras grabaciones, vamos a hacer un poco más claro, con trombones, la plena con trombones. Cosa que después, paralelamente, estamos hablando en tiempo, paralelamente, en Santurce, el señor Rafael Cortijo con Ismael Rivera le dan una ligereza a la plena y a la bomba y la hacen un poquito más, más tropical. Y ese es el registro que deja Rafael Cortijo con Ismael Rivera en un clásico, el bombón de Elena, que es una bomba, ¿no? Y una plena, la plena de San Antón, Elena. Elena, Elena, Elena tiene un bombón. Bueno, la plena de San Antón, o la plena que hizo Rafael Cortijo con el colombiano Nelson Pinedo, Micaela. Micaela, Micaela, donde vayan al son de la plena. Bueno, eso es lo que es Mayagüez. ¿Y qué mejor que este hijo ilustre de Mayagüez? Porque quiero ser honesto. No me sale la palabra de lo de Mayagüez. ¿Cómo se le dice taca? ¿Cómo se dice? Estamos iguales, ¿no? Entonces vamos a ser honestos, le pregunto. No me sale, no recuerdo bien y no me quiero aventurar a decir una cosa por otra y que todas las semanas lo agarren como joda. Entonces mejor digo, este hijo ilustre de Mayagüez, como lo es Víctor Manuel Avilés Rojas, Vitín Avilés, no da este potaje, que no es una bomba, no es una plena, sino está en ritmo de salsa. Señoras y señores, cuatro compás de taca, quiero presentar a Vitín Avilés. Efectivamente, Bueno, ese es ese es el Gran Combo. Ese es el Gran Combo, que también estaba bastante bueno, ¿no? Este es el Jolgorio, me gustó bastante, pero... A ver, vamos a poner primero el de Mayagüez, el de Vitín. Bueno, acá nos hemos confundido, un número más, un número menos, y como todo está dentro de la parte, digamos, ya del progreso, ¿no? La tecnología. Entonces nosotros nos ponemos un número o nos falta un número y en vez de irnos a... Vamos a decir, bájate un poquito, baja un poquito. Si nosotros en la tecnología ahora, como está la computadora y todo, ¿vale? Si nosotros no ponemos un número, en vez de irnos a Congreso, nos estamos yendo a Marte, ¿no? Porque ya todo está, entonces, acá todo está digital ya. No, yo lo miro, ataca, y ataca, me mira, ya en su cerebro revoluciona, salen los números y pum, y efectivamente me dice, acá ataca, por si acaso, los tamales, doña Elisa, ¿qué pasa? Nosotros no somos hijos del cura, también tenemos padres. No llegan los tamales, ya estamos ya, está pensando, taca, ¿no? Bueno, señores y señores, efectivamente, el señor Vitín Avilés de Mayagüez, Puerto Rico, en este clásico de clásicos, baila rumbero. En este su programa, como mi ritmo no es Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9, Barrio Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 21 horas, 41 minutos, 30 segundos. El señor Vitín Avilés en Baila Rumbero. Porque te juro que lleva sabor a cuiro y a conga y los timbales mayumba, rumbero, ponme a gozar. Oye, mi ritmo ahora se puso sabroso. El mensaje, y digo atractivo porque lo que me manda la verdad demuestra la belleza del espíritu, del encanto y de la persona misma. No quiero decir más palabras porque solamente a veces dos palabras nos pueden engrandecer a nosotros, como también dos palabras tal vez mal aplicadas o quizás tengamos toda la voluntad, pero no tengan aplicar, nos puede también sumergir mucho, ¿no? Agradezco, la verdad, tu tu mensaje y el lema de todo está bien, efectivamente. Un saludo cordial para todos, efectivamente. Todos los momentos de la vida tienen que estar bien. Ya lo había dicho en otra oportunidad. Hasta los momentos más difíciles, más tristes, son positivos para uno. Porque tiene que rescatar verdaderamente que dentro de ese mal momento, ¿cuál es lo más productivo? ¿Cuál es lo más positivo? ¿Qué voy a aprender de este error que he cometido para no volverlo a cometer? Estas lindas palabras de todo está bien, como decíamos en mis tiempos juveniles, está todo chévere, ¿ok? Chévere, brother. Y acá, como decimos, chévere, chévere, woman, ¿no? Mujer, porque no me acuerdo en inglés cómo se dice, hermana. Bueno, woman. Ah, o como decía Héctor Lavoe, ¿no? ¿Qué decía Héctor Lavoe cuando estaba tocando ahí Piraña? Flower Mauer, Flower Woman, ¿no? ¿Qué? Mujer Flor, algo así. Bueno, no vamos a hacer clase de inglés ahora que estamos, pero peor que yo no sé. Bueno, señoras y señores, viene algo. Y nos vamos así, nos vamos así. Y te quiero agradecer también a Rolo Manrique, del Sabrosón, del restaurante Pollos a la Brasa, del Sabrosón, los más exquisitos y estupendos pollos a la brasa, que no lo va a conseguir en ninguna parte de Buenos Aires, ni de la Argentina. Si usted lo quiere comparar, tiene que viajar al Perú y le va a salir más caro. Mejor cómprese el pollo acá y la va a pasar bien. ¿Qué mejor que el Sabrosón? 45-55-41-94. Gracias, Rolo. Gracias, la señora de Rolo, que Paola, que bueno, la gentileza también, y de colaborar en el homenaje que se le va a hacer a mi compadre Pelusa el día 6 de julio. También a la señora Elisa, también gracias por su colaboración. Ya en la próxima semana vamos a darle todo el espacio necesario para hacerle la mejor de las publicidades. Por ahora quiero tener un agradecimiento de parte mía como parte de la organización de este espectáculo, conjuntamente con el señor Jorge Álvarez, director del Ballet Estampa Peruana, que somos los responsables de este espectáculo. Agradecerles públicamente, porque la verdad esa forma desinteresada y que nace de ustedes para verdaderamente llevar adelante este espectáculo es digno y merecen verdaderamente hacerlo público, aunque ustedes siempre nos han dicho o a mí me han dicho de que no lo diga, pero no me puedo callar. Cuatro compases taca, porque nos vamos de esta manera con uno grande. Efectivamente, vamos al Bronx mismo, al barrio mismo de Nueva York. Y qué mejor que Raimundo Barreto Pagán, más conocido como el Mano Dura, Rey Barreto. ¿Con quién? Con Tito Allen. ¿Y qué cosas hacen estas dos personas? ¿Y por qué se les conoce? Y de ahí para adelante, la verdad, pero ni los años, ni el tiempo, ni qué sé yo, vamos a decir, a ver, ni la Tercera Guerra Mundial lo va a hacer desaparecer. Efectivamente, Tito Allen y Barreto en Indestructible, en este su programa, Como Mi Ritmo, No Hay Dos. Yeah. lamentablemente nos tenemos que ir. Como todas las cosas, y lo decía Willy Colón, Héctor Lavoe, todo tiene su final. Nada, nada dura para siempre. Pero yo creo que ahí, eso de que no dura para siempre, no. Quizás lo material no dure para siempre, pero los recuerdos siempre van a quedar a través de los años y a través de las generaciones y de los siglos de los siglos. Nos tenemos que ir, pero nos vamos contentos, no sin antes.